Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos a Poco Común. Soy José Receta y les doy la bienvenida que este es el episodio 37 de Poco Común. Y pues ahora como que un tema así que me surgió de repente y por nostalgia, pues ahora retomaré el tema de los videojuegos. En este caso, pues hablaré específicamente de Super Mario Bros. Del primero, sobre todo. ¿Por qué? Pues porque es un juego icónico y además es muy importante en la historia de los videojuegos. Y bueno, pues empecemos. Pues como ya todos saben, por cultura general de videojuegos, Super Mario Bros. Pues fue lanzado para el Famicom en 1985 y poco tiempo después, cuando se lanzó Nintendo Entertainment System, que fue la versión americana de esa consola, en Estados Unidos pues se lanzó también este juego para ese mercado. De hecho, no fue el primer juego de Famicom, sino que fue ya después de los primeros títulos, que primero fueron pues los clásicos de arcade de Nintendo, que eran Donkey Kong, Popeye, Mario Bros. Que de hecho pues de ahí surgió Super Mario Bros. Y pues como antecedente, y eso también yo creo la mayoría ya lo saben, que pues Mario surgió como personaje al principio de Donkey Kong, siendo pues personaje que controlas y que en ese entonces no se llamaba Mario. De hecho, algunos dicen que se llamaba Jumpman. La verdad es que no creo que siquiera tuviera nombre el personaje, pero bueno, era el personaje que manejabas para pues ir tras de Donkey Kong, y apareció en la secuela de Donkey Kong, Donkey Kong Jr., como pues el enemigo a vencer, siendo tú que manejas al hijo de Donkey Kong. Y aparte, después tuvo su propio juego, Mario, y ya con su nombre oficial como Mario, en el juego Mario Bros., donde desaparecen tanto él como Luigi, en un juego competitivo, donde pues hay que eliminar a todos los enemigos en pantalla. Pero bueno, de aquí, pues ya... con el crecimiento, con el éxito de la consola de Famicom en Japón, pues tuvieron entonces los de Nintendo que crear juegos originales y propios para la consola, que no fueran adaptaciones de los arcade que hasta entonces habían hecho. Y que de hecho, algo que hay que mencionar es que en la época que salió el Famicom, pues el Famicom, como saben, en cuanto a hardware es un tanto limitado. Y pues los arcades siempre, en toda esa época, tuvieron la ventaja tecnológica sobre el Famicom. Podían presentar mejores gráficos, mejor música y pues un contenido mucho más intrincado, debido a que no tenían restricciones en muchos aspectos de hardware. Podían construir máquinas de arcade a la medida según el juego que se fuera a desarrollar. Así podías tener juegos con muchos colores, con detalles gráficos que no verías en una consola casera, sonidos, incluso a veces sonidos digitalizados no generados por la consola, voces, por ejemplo, que era algo rarísimo escuchar en los videojuegos. Y aparte, pues mecánicas o controles, y controles especiales. Entonces siempre los juegos de arcade en esa época pues se presentaban como superiores a los de consolas. Y de hecho las consolas de videojuegos eran poco los juegos originales que tenían. Por lo regular, las compañías que hacían videojuegos para arcade simplemente hacían adaptaciones de los juegos que ya eran populares en arcade para las consolas. Y pues este caso de Nintendo, pues siendo los creadores de su consola, pues, y también desarrolladores de juegos, pues por lo tanto decidieron pues empezar a crear juegos originales directamente para la consola, algo que no era tan común. O sea, ya habíamos visto la historia del Atari y otras consolas que tenían sus propios juegos, pero en general la mayoría del catálogo de esas consolas eran adaptaciones de arcade. Si acaso se puede dar el caso peculiar de Activision, que creó juegos originales de autor, porque de hecho le dan créditos a creadores de los juegos pues propios para las consolas. Pero bueno, ¿qué características tenían los videojuegos ese entonces, los de arcade y los de consolas en consecuencia? Que la mayoría de los juegos eran de corta duración y de alta dificultad, obviamente porque estaban hechos para que gastaras mucho dinero en el arcade. Además de que pues no era tan importante o que un juego de arcade pues durara tanto, tuviera tanta duración o incluso tuviera un final, porque había juegos de arcade que no tenían final, que simplemente se repetían en ciclo o se quedaban ya en un nivel máximo, o sea en una etapa tope y ya de ahí pasabas en el juego. Y además, otra característica que tenían casi todos los juegos de arcade es que toda la acción, todo lo que pasaba en el juego, ocurría en una sola pantalla. O sea, veías toda la acción en una misma pantalla y prácticamente no cambiabas de escenario. O sea, todo estaba ahí presentado y no tenías que moverte más allá de lo que ya veías pues para estar en los confines del juego. había uno que otro juego que ya se podías desplazarte, pero más que nada eran, por ejemplo, los shooters, ya algunos que te desplazaban la pantalla y pues podías ver como que un poco más, un mundo más extenso, pero a final de cuentas confinado. Entonces, muchos juegos de arcade, aunque empezaban a mostrarte un mundo a la hora de desplazarte, eran limitado y como que algo predecible, y de hecho te sentías un tanto confinado. Además de que, como era una experiencia de arcade, estabas más preocupado por, pues, mantenerte con vida en el juego que pues meterte a explorar en el juego, porque pues siempre era el riesgo de que cayeras en alguna trampa o te encontraras con algún enemigo. Pero al tener juegos para consola, pues obviamente en la consola puedes jugar y rejugar y rejugar infinitamente los juegos hasta que te canses. Entonces, pues la fórmula de los juegos de arcade ya no funcionaba tan bien en uno de consola, porque a final de cuentas te terminaba hartando lo confinado del juego. Entonces, ahí viene la importancia de Super Mario Bros. De haberlo lanzado, porque de hecho es algo que ha mencionado Shigeru Miyamoto, su creador, en varias entrevistas, que cuando creó Super Mario Bros. Lo creó pensando en ampliar el mundo que podías ver en el juego, que no todo estuviera confinado en una pantalla, sino que al momento de que fueras avanzando, fueras descubriendo el mundo, descubriendo tesoros, descubriendo enemigos, obstáculos y todo eso. Y de hecho se ve como en el juego los mundos como que tienen un aspecto en común, como que, o sea, sientes que estás en una parte del mundo cuando vas en un mismo mundo en sus diferentes niveles, porque recordemos que Super Mario Bros. Son 8 mundos con 4 niveles cada mundo. Entonces, si se fijan, estos mundos como que tienen una presentación gráfica, y enemigos similares. Entonces, como que sientes que vas explorando una zona del mundo o un mundo diferente, y luego conoces otro mundo y otro mundo, que es algo que te da como que cierto sentido de aventura y de exploración. Y es algo que me llamó mucho la atención cuando conocí Super Mario Bros. ¿Cómo lo conocí yo por primera vez? Como muchos acá en México, cuando empezamos a jugar juegos de NES o de Famicom o de Family, que es la versión pirata de Famicom, no fue teniendo la consola, porque pues obviamente en eso de entonces, en los 80s, era muy difícil conseguir productos importados. Y cuando recién se lanzó el NES, no había representación oficial de Nintendo en México. Entonces, si lo conseguías importado, y obviamente muy caro. Entonces, pues empezaron a proliferar las máquinas de arcade que tenían un Famicom o un NES adentro. Entonces, podías jugar en una máquina de arcade juegos de Famicom. Y así fue como yo conocí el Super Mario Bros. Y me hice adicto a él. Apenas lo empecé a jugar en una de esas máquinas. Me llamó mucho la atención, me despertó mucho ese sentido de aventura y de diversión y de estar interesado en conocer qué había más en el juego. El ir descubriendo cómo era un mundo y qué enemigos, qué peligros tenías que sortear para completar ese mundo o ese nivel. y pues quería seguir avanzando en el juego para ver qué más había adelante, qué tipo de mundos te ibas a encontrar, qué tipo de enemigos, qué tipo de escenarios te ibas a encontrar y pues qué había al final del juego, porque pues en un juego de arcade, o bueno, presentado como arcade, no tenías el instructivo que te contaba la historia, sino que simplemente ibas descubriendo el juego, y era algo padre de Super Mario Bros. Porque fue los primeros juegos que pues fue el que sentó las bases de los que fueron los juegos de plataforma, pues ya en su formato más clásico. Porque si bien ya existían juegos de plataforma, todos, como dije, estaba confinado en una pantalla. Entonces Super Mario Bros. Como que presentó ya el formato de juegos de plataforma donde ya podías tener todo un mundo que explorar y tenías unas como que un punto de salida y una meta a donde llegar que hasta entonces los juegos de plataforma no tenían. Entonces no, pues fue la gran cosa, el ir explorando cada mundo, el ir probando tus habilidades y el ir incluso descubriendo de secretos en el juego, porque es algo, otra cosa muy divertida de Super Mario Bros. Que ya desde ese juego empezaron a meter secretos. Pues a final de cuentas el juego te animaba a explorar algo que no podías o no te animabas a hacer en un juego de arcade. En este que era para consola, pues te daban la posibilidad de explorar cada mundo y de descubrir secretos, bloques ocultos, monedas ocultas, hongos ocultos, tuberías que te llevan a lugares que no te esperabas, desde aquellas que te metían a cuartos subterráneos o a caminos subterráneos que te daban premio. Y aquellos legendarios que en ese entonces se nos hicieron legendarios, las zonas Warp Zone, que descubrías en algunos mundos en especial, al romper los límites del escenario y pues brincarte, que explorar más allá de lo que creías podían ser los confines del juego y terminabas encontrando esa Warp Zone que te mandaba o te hacía brincar directamente a otros mundos más adelantados del juego. Algo que pues se sentía bien padre, ese descubrimiento de bloques de vida, de nuevos mundos, de cosas que pues de alguna manera se sentían como lo que ahora equivale a los logros. En ese entonces un logro era un logro como tal, era que tú te esforzabas o te dedicabas a hacer cierta cosa y descubrías algo nuevo y no te tenía que aparecer en la pantalla nuevo logro desbloqueado, y o sea no te tenían que avisar que era un logro, sino que el simple hecho de que tú hayas descubierto algo que a lo mejor no muchos supieran, ya en sí eso era un logro. Que a final de cuentas ese es el concepto de un logro. No es que te den una medalla, no es que te den un diploma, no es que te den algún reconocimiento, es que tú sientas que lograste algo. Eso es la esencia de un logro. Y eso era lo que te recompensaba Super Mario Bros. Original. Entonces, pues vean cómo Super Mario Bros. El original, pues presentó muchas ideas y muchas cosas con las cuales jugar y con las cuales estar metido en el juego. Y pues era un juego que pues estabas ahí metido hasta llegar a un final. Además de que ese es otro punto que presentó, que era raro ver en algún videojuego, que un videojuego tuviera final, porque la mayoría de los videojuegos estaban hechos para seguir jugando hasta que murieras, hasta que perdieras en el juego. Y pues este, siendo un juego específicamente hecho para consola y este para y más este presentado como una aventura, pues fue hecho más este como una aventura con un principio y un fin. Y en este caso, pues el hecho de que a final de cuentas, si este siguieras o continuaras en el juego hasta llegar a ese final, a esa meta, algo que pues pocos juegos te premian con eso. Simplemente el otro juego será sigue jugando hasta que te hartes o hasta que pierdas, y a veces eso se torna repetitivo y aburrido. De hecho, ese es el mayor defecto de los juegos que salieron para la consola de Atari, la 2600 sobre todo. Y pues tiene un tanto que ver también con esa forma de hacer las cosas de los japoneses, porque yo lo relaciono también, por ejemplo, con el manga. El cómic norteamericano está muy dado a que te presenta un protagonista que cada publicación tenía una aventura, pero que nunca acababan sus aventuras, siempre había nuevas y nuevas y nuevas y nuevas aventuras, y eran historias sin final. Y en cambio el manga siempre han sido historias con un principio y un fin, no han sido historias inacabables. Y pues es algo que también pues se presentó en los videojuegos por parte de los japoneses, tener juegos que tuvieran un principio y un final, porque incluso los juegos de los géneros clásicos como son los shooters, los de disparos de navecitas y esos, si se fijan los juegos hechos en Japón de este género, claro, después de Space Invaders y todo eso, porque eso tenía que ver con las limitaciones tecnológicas, los juegos ya más avanzados siempre tenían un final al que llegar. Y era algo padre de Super Mario Bros, que este pues llegara a ese final, porque también como que te lo daban a desear, porque ya ven que a cada final de mundo este te enfrentabas al jefe, que era una de tantas variantes de Bowser o de el Rey Koopa, como lo conocen en Japón. Y pues al final nada más aparecía un hongo, porque de hecho no se veía mucho como un hongo, pero sí te decía, es la típica frase, lo siento Mario, pero la princesa está en otro castillo, que ya hasta se convirtió en un meme, pero que de alguna manera eso te daba a desear seguir explorando, seguir en la aventura, pues para llegar a ese último castillo donde estaba la princesa. Y de hecho te daban cierto sentido de progresión, porque en cada nuevo mundo te ponían retos cada vez más difíciles y te metían nuevos enemigos cada vez más complicados, los Hammer Brothers, los Spiny, o no me acuerdo cómo se llamaban, bueno, la Kitu, que aventaba esas tortugas con picos, o las tortugas invulnerables, esas que tenían caparazón negro, y además de que cuando llegabas al castillo de un jefe, se veía como era un castillo más grande que los otros castillos, que eran como checkpoints, se podría decir. Entonces siempre sentías que estabas un paso más adelante para llegar al final del juego, algo que también era muy emocionante pues experimentar. Imagínense por primera vez tener un juego que te diera esa posibilidad de ir avanzando, que pasaras de unos juegos que simplemente seguías jugando y jugando y jugando y no tenías fin. Al dar de cuenta que por ejemplo, poniendo en el contexto está que en un principio solo tuvieras juego como los puzzles de celular, donde pues nada más estás completando niveles y nunca acaba eso, a que de repente conozcas un juego donde te digan aquí empiezas y puedes llegar hasta acá. Entonces pues eso te da un sentido de aventura y de compresión, de que completas algo, de que logras algo. Entonces es algo que la verdad pues era muy emocionante, muy novedoso para los que jugábamos videojuegos, y que a partir de entonces pues esto también sentó las bases para que pues los videojuegos para consolas ya empezaran a tener, a lo mejor no todos tener historia, pero sí tener un objetivo, un final, que empezaras en un punto y terminaras en cierto punto, y de alguna manera te premiaran con alguna pantalla de felicitaciones o algún epílogo que te contara cuál era el final o algo. O sea, te premiaban y te decían que habías completado el juego. Algo que pues ya volvió común en todos los juegos de consolas, y pues que ya poco a poco lo fuiste esperando, lo esperabas en cada juego. Entonces vean qué detalles que a lo mejor son imperceptibles creó el propio Super Mario Bros. Con todo lo que presentó en ese juego, y que de ese juego pues aprendimos tanto los videojugadores como los propios desarrolladores, pues hacer un juego más complejo y más y que toma más en cuenta pues ese sentido de aventura y de logro en los videojugadores. Y pues con esto voy cerrando este podcast, el episodio 37 de Poco Común, pues donde les comparto un poco de lo que he percibido y siento que por lo que es importante Super Mario Bros. En la historia de los videojuegos, nada más para que lo tomen en cuenta. Y pues si no lo han jugado, pues pruébenlo y vean todos esos detalles que les menciono al jugar el clásico Super Mario Bros. Y pues cómo han sabido mantener ya prácticamente como el icono del mundo de los videojuegos, que es actualmente Mario, los de Nintendo, y cómo han sabido mantener pues cierta calidad y cierto interés y cierta relevancia de Mario en el mundo de los videojuegos, al sacar siempre una versión de Mario pues suficientemente relevante e interesante para los jugadores de cada época. Entonces pues espero que le hayan disfrutado este episodio. Y yo soy José Z, fue Poco Común 37, nos estamos viendo, hasta luego.